ventana. Abre la ventana. Abre la ventana. Apágala con tu la tele y abre la ventana. A partir de este momento comienza Abre la ventana. Un espacio que promueve la lectura en niños y adolescentes. Conduce Lucía Viera. ¿Qué hay más allá de la chimenea? ¿Qué habrá detrás de esa gran antena? Buenas, buenas, lectores, lectoras, oyentes de CX36 Radio Centenario. Bienvenidos una vez más a este hermoso programa de lectura, un programa familiar para que todos puedan aprovechar, para que todos puedan escuchar, disfrutar, porque es un programa que tiene que disfrutarse, sí o sí, porque, bueno, junta muchas cosas lindas, entonces hay que disfrutarlo, sí o sí, al escucharlo. Y obviamente también pasarla bien, porque es un momento para pasarla bien, para disfrutar, para evolucionar nuestra imaginación, para usarla, para sacarle provecho, obviamente, porque acá lo que se hace es escuchar cuentos, entonces no sabemos qué es lo que está viendo la persona que está leyendo, entonces hay que usar nuestra imaginación para saber. No para saber, porque nunca vamos a ser exactos, sino para, bueno, ver más o menos qué es lo que pasa en el cuento. Porque obviamente si escuchamos, pero no imaginamos, no tiene gracia. Porque pierde la gracia. Pierde, digamos, la esencia que es el cuento. Entonces, acá estamos para leer, para escuchar y también para imaginar. Y bueno, espero que se encuentren bien. Otro viernes, el final de otra semana. Y bueno, el casi comienzo de una. Y ya estamos a poquitos viernes de terminar el año. Poquitos viernes de Navidad. Así que, es el penúltimo. Quedan dos viernes para Navidad, tres para Año Nuevo. Y bueno, y es todo nervioso porque se vienen las fiestas, la gente está corriendo de un lado para el otro. Bueno, todavía no, porque no creo que se preocupen tanto. No creo que haya gente que se preocupa tan temprano de las fiestas. Pero es algo que nos emociona a todo el mundo porque es, bueno, un momento para compartir, para pasar en familia, para disfrutar, para todo. Y bueno, y también abrir regalos, tener cosas nuevas como libros, como yo qué sé, cosas que ustedes pidan. Y obviamente una cosa que espero que esté sí o sí en su lista para Santa, para Papá Noel, es un libro. Porque, bueno, como siempre digo, un libro es lo mejor, el mejor regalo, el mejor compañero, el mejor todo. Entonces, bueno, es algo que nunca puede faltar y obviamente acá esperamos que te regalen un cuento, así vos lo podés leer. Esperemos que Papá Noel se porte bien, te traiga un cuento, un libro, así poder disfrutarlo, así poder leerlo y compartirlo, no solo con la familia, porque bueno, también el leer a veces es un momento familiar, y más ahora que se acercan las vacaciones, que los adultos salen de licencia, que salen de vacaciones, que salimos todos de vacaciones, es como el momento ideal para leer, para tomarnos ese momento de lectura, leer de noche, disfrutar el cuento. Y bueno, y también obviamente compartirlo acá en Abre la Ventana, que disfrutamos totalmente los cuentos que nos mandan. Y bueno, que aparte también, nunca está de más el leer, el como que nos empieza a gustar la lectura, el agarrar ese gusto que nos da la lectura. Y bueno, qué mejor forma que empezar compartiendo con nosotros, con gente que le gusta la lectura, gente que no conocemos en realidad cara a cara. Entonces es como que yo siento que así se pierde más la vergüenza, porque capaz que sí sabes quién te está escuchando, pero al mismo tiempo no, porque hay gente desconocida. Entonces es como que eso da más confianza, porque a veces los que nos conocen, capaz que te importa más la opinión y todo eso. Entonces me parece que aprovechando de que en realidad mucha gente no nos conoce acá en la radio a la que le estamos hablando, bueno, a mí sí, pero a la gente que lee, entonces aprovecharlo, usarlo a nuestro favor y leer nuestro cuento favorito, yo qué sé, disfrutarlo también leyéndolo, porque es algo muy importante el disfrutarlo, y bueno, y compartirlo también. Bueno, y hablando de cuentos, yo hoy les traigo un cuento que yo sé que a ustedes les gustan los cuentos, entonces vamos a escuchar. Soy un ratoncito, muy pequeñito. Tigre, en cambio, es un tipo muy grande y fuerte. Somos muy buenos amigos. Aún así, teníamos un pequeño problema. Cada vez que jugábamos a los vaqueros, Tigre hacía del bueno y yo tenía que hacer del malo. Tigre decía, el bueno siempre le gana al malo. ¿Qué podía hacer yo? Tan solo era un ratón muy pequeño. Cada vez que Tigre y yo compartíamos un bizcocho, Tigre cortaba un pedazo muy, muy grande, más que el mío. Tigre decía, qué bueno es compartir, ¿verdad? ¿Qué podía decir yo si tan solo era un ratón muy pequeño? Cada vez que veía una flor que le gustaba mucho, me mandaba a recogerla. Entonces Tigre decía, ¿no es acaso hermosa la naturaleza? ¿Qué podía decir yo? Tan solo era un ratón muy pequeño. Un día construí un castillo más grande que jamás hubiera construido. ¡Mira, Tigre! Lo llamé emocionado. Y Tigre dijo, ¡buen trabajo! Luego saltó en el aire y destruyó mi castillo con puntapié. ¡Excelente, Tigre! Grité. ¡Ya no eres mi amigo! Es posible que yo sea un ratón muy pequeño, pero tú eres un grandulón muy malvado. Estaba furioso y triste, pero sobre todo estaba asustado. Jamás le había gritado a Tigre. Cuando Tigre me encontró, mi corazón se paralizó. Pensé que me daría un puntapié de la misma manera como se lo había dado a mi castillo. ¡Vete, Tigre! ¡No te tengo miedo! ¡Déjame en paz! Grité. Sin embargo, Tigre no había venido a pegarme. Había construido mi castillo y tan solo quería mostrármelo. Acepté ir a verlo, pero antes de hacerlo le dije, aún no sos mi amigo. Y Tigre me preguntó después si quería jugar a los vaqueros. Dijo que yo haría del bueno y que él haría del malo. Y yo acepté. Sin embargo le dije, aún así no soy tu amigo. Luego Tigre me preguntó si quería que compartiéramos bizcocho. Yo acepté. Sin embargo, le dije que aún no era mi amigo. Finalmente, Tigre me preguntó si quería una flor. Yo le señalé y Tigre, muy valiente, decidió ir por eso. Es posible, tan solo posible, que vuelva a ser tu amigo, le dije. Y sonrió. Desde entonces nos llevamos muy bien. Nos turnamos para todo. Partimos los bizcochos por la mitad. Pero aún Así tenemos un problema. Un nuevo compañero de barrio. Bueno, muchísimas gracias a Maite, que se animó a mandarnos un cuento. Y qué cuento también, porque bueno, es una autora nueva para el programa, que bueno, que siempre es bienvenido a los autores nuevos, los cuentos nuevos, y bueno, y más que nada los lectores nuevos, que Maite también es una lectora nueva para el programa. Y bueno, contarles también un poquito de Maite, que se llama Maite Xinara. Nació el 13 de noviembre de 2016, tiene 8 años, vive en Neptunia y va a la escuela 219 de ese balneario. Y bueno, le mandamos también un saludo enorme, enorme, enorme, y bueno, que también esperamos más cuentos, que se anime a leer, que lee precioso, así que esperamos a que se anime a mandar cuentos y bueno, y a participar más del programa, obviamente, como todos ustedes, que al igual que Maite pueden animarse y mandar un cuento. Y bueno, y si lo quieren hacer, lo pueden hacer por el correo radio36@gmail.com o por el número de WhatsApp 099-233-666. Y bueno, como siempre digo, un cuento es tremenda compañía y acá lo super disfrutamos. Y bueno, y también podemos comentar, bueno, podemos no. También comentamos un poco del escritor, de la escritora, que bueno, que son en sí, la, digamos, de la mayor parte de donde viene este cuento, del conocimiento que tiene, así que nada. Y hablando de autoras, le voy a hablar de la escritora de este cuento que nos leyó Maite, que se llama Keiko Kasa, escritora e ilustradora de sus propios cuentos. Nació en una pequeña isla de Japón, pero se mudó a los Estados Unidos para estudiar en una universidad de California. Allí se casó con un norteamericano y en la actualidad vive en Indiana con su esposo y 2 hijos. Sus libros infantiles han sido muy exitosos debido a las divertidas y eleccionadoras historias y sus hermosas ilustraciones. Al inventar sus relatos, afirma Kasa, le gusta imaginarse que es uno de los personajes, e incluso, dice con frecuencia, toma fotos a sus hijos y luego las usa como modelos para las ilustraciones de sus historias. Y bueno, y algunos cuentos más de ella, tenemos Choco encuentra una mamá, No te rías, Pepe, El estofado del lobo, Cuando el elefante camina, El día de campo de Don Chancho, Dorotea y Miguel, Los secretos del abuelo sapo y El más poderoso. Y bueno, y obviamente debe tener más, muchísimos más. Y bueno, es una autora bastante lejitos de los que acostumbramos a leer. Y bueno, y a mí me encanta que se animen a mandar cuentos. Que bueno, que también... El hecho de que disfruten tanto como yo, o bueno, no tanto, pero que disfruten el leer porque es una compañía tremenda y bueno, y que es algo que siempre está buenísimo tener al alcance, el poder usarlo, el poder disfrutarlo, obviamente, porque si no se disfruta no tiene gracia. Y bueno, y que la verdad que en mi opinión es una de mis actividades favoritas, una de mis hobbies que más amo. Y bueno, y también me gusta mucho el poder compartir esto que forma parte de mi vida, que es algo tan importante para mí, compartirlo con ustedes, porque bueno, a veces supongo que hay gente que debe pensar, ah, esta hace el programa porque está... Pero no, en realidad a mí me entusiasma muchísimo el poder estar compartiendo, el poder inculcar a nuevas generaciones a la lectura. Porque bueno, a mí en específico, personalmente, es algo que adoro, algo que bueno, que siempre estuvo en mi infancia, pero como que empezó a tomar más raíz, digamos, empezó a florecer en los inicios de mi adolescencia, en pandemia, tiempo antes, que bueno, que fue como, bueno, la pandemia fue un momento difícil para todos y bueno, y la lectura fue como en sí un lugarcito seguro al que poder meterme en todo momento, porque bueno, es algo que no se iba a cerrar, que no me iba a echar, que no nada. Entonces, bueno, es algo muy importante para mí y aparte es algo que de las cosas constantes que estuvieron en mi vida hasta ahora. Y nada, y me parece, se me hace muy emocionante, muy, muy especial el poder compartirlo con ustedes, el saber que, bueno, que aunque no sea algo que esté muy presente hoy en día en los más niños, en los adolescentes también, hasta en los adultos incluso, que bueno, que también haya gente que lo disfrute o que le guste hacerlo como hobby, o no eso, sino el simple hecho de interesarse, el de mandar cuentos, el de, yo qué sé, difundir el programa, el de pasarlo, el de comentarle a la vecina que tiene un hijo que si puede mandar un cuento, que le gusta leer y cosas así. Todo, bueno, todos aportamos un granito de arena y bueno, en sí este programa no podría ser posible si no estuvieran ustedes del otro lado mandando cuentos y escuchando. Así que agradecerles a todos ustedes y bueno, y espero que les guste. Yo le meto toda la onda y también mucho sentimentalismo, porque bueno, como ya dije, es algo muy importante para mí la lectura y nada, me emociona mucho el poder compartirlo. Y bueno, les recuerdo los medios por donde pueden mandar cuentos para que lo hagan ahora aprovechando que se vienen las vacaciones, que es como el momento ideal para leer, para compartir en familia una lectura, el... Yo qué sé, algo que me gusta a mí hacer con... Yo tengo una prima. como para poner de ejemplo, ¿no? Como para que entiendan de que, bueno, que no es la gana, sino a veces son el entorno. Yo qué sé. Yo tengo una prima que no le gusta mucho leer, pero que obviamente sabe leer. Y bueno, y cuando voy a su casa, lo que hacemos es elegir un libro de la biblioteca de su padre y leemos un capítulo cada una. Entonces así las dos leemos y obviamente la lectura se hace como más más entretenida, más no me sale la palabra, pero como que nos divertimos más leyendo y nada, y es compartir más tiempo también. Y entonces lo que me refiero es que no tienen excusa para no leer, y más ahora que se vienen las vacaciones, que estamos todos de vacaciones, casi todos, porque hay gente que trabaja, hay gente que todavía estudia, pero me refiero a que ahora que estamos casi todos de vacaciones, pueden aprovechar para leer, y si no les gusta leer solos, no pasa nada. Le dicen al vecino, al primo, al tío, al abuelo, a quien quieran, le dicen, bueno, elegimos, yo qué sé, agarramos un libro de Roy Berocay y empezamos a leer un capítulo a cada uno, ¿qué les parece? Y bueno, y así obviamente se pasa el tiempo, así disfrutan una buena lectura y se comparte también, porque creo que las cosas más importantes de la lectura es poder compartirlo. Entonces, está. Y bueno, como para ir cerrando este viernes y aprovechando que hace mucho que no les cuento un cuento yo, les voy a leer Las princesas también se tiran pedos de Ilan Brenman. Al regresar de la escuela, Laura llamó a su padre y le preguntó, ¿las princesas también se tiran pedos? ¿Por qué quiere saber eso? Le preguntó su padre, curioso. Es que, por la escuela, dicen cosas. Pero antes de contarte qué ha pasado, quiero que respondas a mi pregunta. Creo que sí, que las princesas también se tiran pedos, le respondió su padre, con toda la delicadeza del mundo. No puede ser, papá. La discusión que hemos tenido en la escuela ha sido por eso. Marcelo nos ha dicho a las niñas que Cenicienta se tiraba muchos pedos. Todas le hemos dicho que eso era imposible, que ninguna princesa del mundo se tira pedos. Pero ahora creo que Marcelo podría tener razón. Papá, ¿tú cómo sabes que las princesas te tiran pedos? El padre, a quien le gustaban los libros y las buenas historias, como a su hija, se levantó, se dirigió a la biblioteca, miró a Laura y le hizo un gesto con el dedo sobre sus labios. Le decía que debían permanecer en silencio. Tras unos minutos de búsqueda, el padre encontró un libro que, por su aspecto, debía tener más de 200 años. «¿Qué es eso, papá?», preguntó Laura. El padre puso cara de misterioso, se acercó con su hija al escritorio, cerró la puerta de la biblioteca y le dijo en un susurro: «Este es el libro secreto de las princesas». «¿Y qué cuenta este libro, papá?» «Todos los secretos de las princesas más famosas del mundo». Incluso hay un capítulo titulado Problemas gastrointestinales y flatulencias de las princesas más encantadoras del mundo. ¿Problemas gastrointestinales y flatulencias de las princesas más encantadoras del mundo? ¿Qué quiere decir eso, papá? En este capítulo tenemos algunos relatos muy secretos sobre los pedos que se han tirado las princesas. ¿Por quién quieres que empecemos? Por la Cenicienta, papá. El padre regresó algunas páginas del libro hasta que llegó a lo que buscaba. La leyó y le dijo a su hija: ¿Recuerdas la noche del baile de la Cenicienta? Sí. Aquella noche, ella estaba muy nerviosa. Antes de ir al baile, se había comido dos barritas de chocolate que la madrastra tenía escondida en la despensa. A la hora del baile, el príncipe apretó muy fuerte la cintura de Cenicienta. Ella no lo pudo soportar y soltó un buen pedo. Justo en el mismo momento en el que el reloj y las campanadas de medianoche. Caramba, papá, ¿eso quiere decir que el príncipe no lo notó? No, hija. ¿Y Blancanieves? El padre pasó algunas páginas, las hojeó y luego dijo: La comida que cocinaban los enanos era muy pesada. Les gustaba la cola hervida, los quesos de todo tipo, los pasteles, albaricoque. Blancanieves ya estaba un poco harta de toda aquella comida llena de colesterol. Cuando la madrastra le dio la manzana envenenada, ni siquiera llegó a probarla. Soltó un pedo tan pestilente que resultó ser tóxico. Por eso se desmayó. Y por eso los enanos la pusieron en una urna de cristal, para que nadie notara el mal olor. Así es, hija mía. ¿Y cómo pudo el príncipe acercarse tanto? Aquí en el libro pone que el día en el que el príncipe pasó por el bosque y vio la urna de cristal, tenía una gripe descomunal y la nariz muy tapada. Vaya, si no llega a ser por la gripe, Blancanieves aún estaría en la urna. Puedes estar segura, le respondió su padre, convencido. ¿Y la sirenita? Era la princesa que mejor podría ocultar sus problemas gástricos. Cuando daba aquellas vueltas dentro del agua, era solo para disimular. Y cuando emergían las burbujitas, decía que eran las algas, que eructaban. Pero, aunque se tiren pedos, ¿pueden continuar siendo bellas princesas? ¿Verdad, papá? Ya lo creo, hija. Son las princesas más bellas del mundo. Pero hasta las princesas sueltan algún pedo. Lo más importante es que no cuentes este secreto por ahí. Fin. Y bueno, espero que les haya gustado. Un cuento medio gracioso para terminar este programa, este viernes. Este programa 34. Ya vamos 34 programas. La verdad que es muchísimo. Y la verdad que me pongo muy sentimental también porque se acerca fin de año, se acerca todo, digamos, todas estas fechas, y bueno, es lindo el haber compartido también gran parte del año con ustedes, con los cuentos, con los libros, y bueno, ahora darles, contarles un poquito de Ilan Brennan, que es el escritor de este cuento, que nació en Israel en 1973, aunque vive en Brasil desde 1979, es psicólogo y es considerado uno de los autores más importantes de libros infantiles en Brasil, que ha publicado más de 50 libros para niños y jóvenes. Y algunos de sus libros son Tira y afloje, Mamá es un lobo, Jugamos a la arena, Refugiados, y bueno, y ahí tenemos muchísimos más. También hay otro libro, como Yaya para Fer Fotos, La nena huracán, Teléfono descompuesto, y así podemos leer muchísimos, muchísimos, muchísimos más. Así que bueno, nada, espero que hayan disfrutado este cuento y el anterior también, que fue muy, muy lindo. Que se animen a mandar cuentos, obviamente. Y bueno, si se animan a mandar cuentos, anímense, sáquense la vergüenza y disfrútenlo. Lo pueden hacer por el correo radio36@gmail.com o por el número de WhatsApp 099-233-666. Y bueno, y para que terminen con todas las ondas así este viernes, les voy a dejar una canción que, bueno, así como la lectura formó gran parte de mi infancia, María Elena Walsh también lo hizo, así que les dejo mi canción favorita de ella. Y ahora sí, recuerden que ustedes son los protagonistas de esta historia. ¡Mua! Estaba la reina Batata sentada en un plato de plata. El cocinero la miró y la reina se abatató. La reina temblaba de miedo, el cocinero con el dedo. Que no, que sí, que sí, que no. De mal humor la amenazó. Pensaba la reina Batata, ahora me pincha y me mata. Y el cocinero murmuró, con esta sí me quedo yo. La reina vio por el rabillo que estaba afilando el cuchillo, y tanto, tanto se asustó que rodó al suelo y se escondió. Entonces llegó de la plaza la nena menor de la casa. Cuando buscaba su yo-yo, en un rincón la descubrió. La nena en un trono de lata la puso a la reina Batata. Colita verde le brotó a la reina Batata, a la nena no. Y esta canción se terminó.